me dan las gracias y después sonríe, sonríe. Se queda quieto el ascensor, estamos en el piso 10. Lo miro, lo miro. Le digo que lo pensaré. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Está durmiendo y junto a él el timbre del teléfono que llama. Le llama, le digo que ya lo pensé y luego ya en mi habitación suspira, suspira. Y yo que me encontraba sola y triste hoy, y él que me miraba sin parar, le dije que el amor es algo para dos y ahora no recuerdo más. Ay, ay.